y bueno, pues ahí sí que se daba cuenta, por tanto, de esas intervenciones. Yo no sé si había alguna propuesta por parte de los colectivos que integran ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad, o simplemente la situación en la que estamos pues tampoco no es para organizar ninguna iniciativa extraordinaria, ¿no? O que se salgan de lo que ya había establecido. No, porque bueno, era la idea era que eso, se propuso que todo lo que se hiciera fuera telemático, en una situación muy compleja, y la propuesta era leer el manifiesto que está aprobado de manera conjunta por todas las diputaciones andaluzas, que es el manifiesto que normalmente solemos leer en la concentración que se hace en torno al 25 de noviembre o el 25 en función del día que caiga de la semana, ¿no? Pero como decimos, como este año hemos decidido todos los miembros del Consejo que no se hiciese nada de forma presencial, pues la decisión fue leer ese manifiesto de forma conjunta, que ya lo veréis mañana o pasado, lo podremos divulgar ya en las redes para que todas las personas lo vean. Y como digo, es un acuerdo conjunto y se propuso pues eso, que todas las actuaciones que Diputación nos ha ofertado, tanto una pancarta que no, una lona, ¿no?, que ya cuelga del balcón del ayuntamiento, como lo que tú has dicho antes de las cuñas de radio, que también están a disposición para que las pudiera utilizar la emisora municipal, la cartelería que tiene la propia Diputación, un vídeo que también ha elaborado la Diputación, que también está en la página web, a todo ese tipo de información o de documentación o de recursos, ¿no?, pues nos estamos acogiendo, difundiéndolo y bueno, pues eso, sumándonos a la campaña que la Diputación ha creado y como digo, todos los miembros de acuerdo, y le intentaremos dar la máxima difusión para que al menos el día 25, un poco de manera más excepcional, se visualice que es el Día contra la Violencia de Género. Claro. ¿Cuándo se va a publicar ese manifiesto al que se ha dado lectura y que se ha grabado, ¿no?, mediante ese documento audiovisual? ¿Cuándo lo podremos ver? Decías que en estos días, ¿no?, se publicará. Sí, si no se publica mañana, se publica el miércoles, como muy tarde, claro, porque el miércoles es el 25, ¿no?, el día. Estamos pendientes de la determinar de grabarlo y lo que es la edición del vídeo, pero vamos, yo espero que, si no mañana por la tarde, el mismo miércoles a primera hora, pues ya estemos todos, pues a través de las diferentes redes, dándole difusión para que llegue a la máxima población posible. En a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Ubrique y también, bueno, pues a través de los distintos medios de comunicación, ¿no?, se le dará cobertura a ese audiovisual. Y está de manera más visible el acto institucional que se va a llevar a cabo. Recordemos que cada año el Ayuntamiento, a través del Consejo Local de la Mujer e Igualdad y mediante, bueno, por la organización de la Delegación de Mujer y Política de Igualdad, se llevan a cabo diversas iniciativas. Por ejemplo, ese acto de concentración que este año pues no se va a llevar a cabo. La lectura del manifiesto que se ha hecho de manera virtual y que se va a publicar próximamente. Pero luego además también teníamos la marcha contra la violencia de género, que hubiera alcanzado, creo, este año la novena edición, y que bueno, pues no va a poder ser tampoco, evidentemente, ¿no? No va a poder ser, por lo que decimos, vamos, no se nos ocurrirá a nosotros ser los que hagamos una concentración de gente en la situación en la que estamos. Además, bueno, en estos días pues casi que diario tenemos que estar súper pendientes de las noticias, ¿no? Porque en cualquier momento nos cambian la normativa, las restricciones, las diferentes consecuencias que tenemos de movilidad y de concentración y de horario, ¿no?, por culpa de la pandemia. Entonces, pues este año, obviamente, la marcha, vamos, ninguno de los miembros se le ocurrió la opción de que se pudiera hacer, por lo que decimos, porque es que no tiene cabida este año por la situación tan atípica que estamos viviendo. De todas maneras, como decíamos antes, se sigue trabajando, ¿no?, en esta materia, en el Ayuntamiento y a través de la Delegación de Mujer y Política de Igualdad. Un trabajo que quizás sí que no es tan visible como en esta fecha, con distintas campañas, pero que también es importante. Por ejemplo, anunciamos hace poco, anunciamos en su día más bien, ¿no?, que estaba pendiente de instalarse en nuestra localidad un punto del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Ese punto ya está instalado y funcionando, aunque sí que es verdad que con la cosa de que ha cogido la pandemia por medio, pues ese funcionamiento está siendo casi que telemático, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la puesta en marcha del mismo. Sí, fue a primeros de año, febrero, creo aproximadamente, ahora mismo no soy capaz de recordar exactamente el mes, que la Mancomunidad, pues no, a través del Pacto de Estado, pues adquirió una subvención y nos dijo que querían poner en Ubrique un centro de la mujer, de información de la mujer, que aunque lo tenemos el servicio, vamos, el servicio está mancomunado, y si venían un día a la semana la letrada para asistir a las personas que lo requerían, pues hacerlo un poco más presencial en cuanto a que pudieran venir dos o tres días a la semana compartido con otro pueblo. Pero bueno, nos pasó lo mismo. Sí es cierto que el centro se ha creado, que el centro pues tiene una ubicación física en el edificio del ayuntamiento, pero bueno, como decimos, eso fue en febrero, creo que fue febrero, febrero-marzo, cuando vinieron a poderse instalar las trabajadoras, que es una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, pues nos encontramos con el estado de alarma, ¿no? Entonces, pues, la mayoría del tiempo se ha dado cobertura a este servicio de manera telemática y telefónica. Uh-huh. Sí han venido ya algunas veces durante del verano para acá, no sé, creo que desde agosto o así, han estado viniendo algunos días de la semana, y ahora creo que estaban viniendo un día o dos a la semana. Pero como digo, por culpa no, la consecuencia de, claro, de las circunstancias, pues están viniendo menos de lo que estaba previsto, pero bueno, la atención la están dando de manera, como digo, de manera telefónica, tienen los teléfonos y allí está, en el ayuntamiento está publicada los teléfonos y la información por si alguna persona necesita del servicio, pues para que se les atienda, como igual que se les vería atendiendo desde el principio. Uh-huh. Y bueno, me decías que se presta servicio por parte de una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, que serían, bueno, pues los profesionales, ¿no?, que atienden a las mujeres o a las personas que vayan a dirigirse a este centro de información para, bueno, cualquier tema, ¿no? Principalmente, bueno, pues por ejemplo el tema de violencia de género, ¿no? Sí, claro, cada mujer que asiste al servicio, pues cada una, me imagino que será con una circunstancia, pero claro, uh-huh, atienden a personas que son pues víctimas de violencia de género o a mujeres que bueno, que necesitan algún tipo de recurso, bien eso, psicológico o asistencia jurídica o bueno, algún tipo o de derechos de las mujeres simplemente, ¿verdad? Que no, por ejemplo, yo que sé, me se me viene a la cabeza en temas de guardia y custodia o de impago de pensiones alimenticias. Exacto. Son aspectos, eso. Estas son situaciones en las que pues se puede requerir algún tipo de profesional, y como decimos, en este caso, pues el centro se ha puesto con las tres trabajadoras, que decimos, de trabajadora social, psicóloga y licenciada en derecho, ¿no? Una jurista. Y bueno, en función de la necesidad de la persona, de la mujer que requiera, pues se la deriva a una profesional o a otra, en función de lo que necesite. Claro. Bueno, pues presta servicio, por tanto, también en nuestra localidad a través del Ayuntamiento de Ubrique, con esa oficina que se ha instalado, y de manera presencial vienen uno o dos días a la semana, y telefónicamente imagino que esto será por cita previa, ¿no? Como todo ahora mismo, ¿no? Evidentemente. Sí, telefónicamente en principio los teléfonos los tienen y se las atienden. Uh-huh. Si requieren una atención un poco más extensa, pues ya le dan la cita que corresponda con la, como decimos, con la profesional que corresponda, pero normalmente no tienen problemas en lo que es la primera atención inmediata por parte de la trabajadora social, ¿no?, que un poco recepciona y deriva a la profesional que en su caso se requiera. Uh-huh, claro. Bueno, pues ya saben, por tanto, ¿no?, a través del Ayuntamiento de Ubrique podrán acceder a ese servicio que ya está en marcha también en nuestra localidad, ¿no? Ese punto de información de la mujer que se ha instalado por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en el Ayuntamiento. Luego nos comentabas antes, al principio, y te quería preguntar, ampliar un poquito más la información, ¿no?, porque decíamos que la campaña de igualdad, que desde la Delegación de Mujer y también Servicios Sociales se desarrolla con Diputación cada año en los centros educativos, se cortaba, ¿no?, en marzo, porque no nos tocaba el confinamiento. Y que sí, que eso. Sí, perdona. ¿Cuándo se retoma? ¿Cómo se ha retomado? En fin, ¿qué es lo que se planifica, ¿no? Porque me decía que se está trabajando en material para ofrecer telemático, ¿no? Sí, depende del nivel del alumnado, ¿no? Como decimos, en marzo, sobre todo todos en casa, ¿no? Y claro, ya se había puesto en marcha el programa Educando en Igualdad, que se viene desarrollando desde hace, no recuerdo ahora mismo cuál es la edición, pero era ya pues muy tradicional, ¿no? Sí. Este programa. Y de sopetón, pues como decimos, nos lo cortaron en marzo por el estado de alarma, y hubo alumnado que sí lo recibió y otro no. Entonces, pues hemos estado en contacto con las empresas que lo impartían y nos están elaborando, que yo creo que tiene que estar ya casi a punto de culminar, material didáctico para dárselo a los propios centros y que ellos pues, lo trabajen en el aula con el alumnado, como decimos, adaptado el material a los diferentes niveles, hablo de infantil y primaria. Luego con los centros de secundaria pues se está elaborando otro, que también hacíamos una campaña en torno al mes de octubre, noviembre, de usando la red y no ten red, no sé si alguien lo recuerda, ¿no? Que eran también pues actividades que se realizaban en el centro y que también ese se está trabajando para realizarlo telemático, o sea, los profesionales lo impartirán de forma a través telemático con lo a través de internet pues con lo con el alumnado de los centros y están hace un rato además me he puesto en contacto con la empresa y sé que están terminando de cerrar lo que son los días el calendario no con los diferentes centros para poder realizar la actividad pero como decimos también telemático porque no pues bueno este año no es posible acceder a los centros ni lo vemos pues ni apropiado ni oportuno no claro. Pues cuanto menos movilidad haya y menos contactos, ¿no? Pues mejor. Entonces, pues se oferta este año de manera telemática y, bueno, en principio, pues está habiendo también aceptación. Claro. Ya, bueno, pues demasiado, ¿no? Tienen los propios docentes, los centros educativos, cómo organizar todo lo que ha sido este inicio de curso, bueno, para intentar incluir además también, pues, el acceso al centro, ¿no? Para que se lleven a cabo campañas como esta. Así que es verdad que es algo además también que se ofrece a los propios centros educativos desde el Ayuntamiento de Ubrique, son muchos años como tú decías, ¿no? En coordinación con Diputación, Política Social y Mujer, pues se llevan a cabo esa serie de campañas que repercuten además también en el alumnado, en la educación en valores y en la educación en igualdad y que ofrece bueno pues este tipo de refuerzo en una materia que ya los propios centros educativos trabajan, ¿no? Porque forma parte de su currículum educativo, el trabajar también en el ámbito de la igualdad. Claro, y bueno, ellos tienen todos los centros tienen en su como tú bien dices, en su currículum y sus actividades de coeducación o de prevención, ¿no? Pero bueno, esto es un refuerzo que siempre, bueno, que el Ayuntamiento viene ofreciendo desde hace años, cuando hace, en 2015, cuando entramos nosotros en el gobierno, lo ofertamos a algunos ciclos a los que aún no se les daban este tipo de actividades y tenemos ya cubierto desde infantil hasta cuarto de ESO, todos los ciclos cubiertos con diferentes tipos de actividades en función de las edades, ¿no? Y, como decimos, llevamos muchos años haciéndolo, solo que este año, pues bueno, las circunstancias nos hacen tener que reformularnos, ¿no? Como a todos con todo, porque este año es un año de reformularnos y de pensar en nuevas formas de hacer las cosas que puedan seguir llegando a las personas, pero tenemos que buscar otras vías, otros mecanismos y nada, y adaptarnos a la situación, no nos queda otra. Claro, que evidentemente. Bueno, pues de momento estamos con esa adaptación, ¿no? de la situación, como tú decías, y reprogramando iniciativas que se suelen llevar a cabo pues con motivo de la campaña del 25 de noviembre y que se han quedado reducidas pues a lo que hemos comentado ya, ¿no? Según se coordinaba además también en ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad. El estado de alarma, cuando se decretaba, nos dejaba además también, como tú bien comentabas antes, los actos del 8 de marzo prácticamente partidos, ¿no? Había algunos que sí se pudieron llevar a cabo, otros que no. Esto tampoco se puede saber, ¿no? Si se van a retomar o no, porque es que realmente de aquí hasta marzo tampoco sabemos lo que puede ocurrir, ¿verdad? ¿Del marzo próximo me estás preguntando? Claro, sí, del marzo, porque ya no, el marzo ni idea. Quedó, vamos. No, ya ahora mismo lo único que sabemos es que de aquí a 15 días seguimos estando en la misma situación, que es lo que nos han dicho ayer en la Junta Andalucía, ¿no? Sí. Ahora mismo hacer previsión de aquí a marzo es claro. Imposible. Es imposible. Sí sabemos que el miércoles pasado también salió en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la publicación del Pacto de Estado para este año. Por tanto, sabemos que el Gobierno de la Nación mantiene el Pacto de Estado y mantiene las subvenciones a las entidades locales. En este caso, el Ayuntamiento pues, volverá a recibir su subvención, como llevamos ya dos años recibiendo, por parte del Estado, para realizar actividades o bueno cualquier tipo de iniciativa, ¿no? Que sea en materia contra la igualdad, o sea, contra la violencia de género y a favor de la igualdad. Entonces, sabemos, como digo, que salió en el BOE el miércoles pasado y tenemos que esperar, supongo que no tardarán mucho en hacer efectiva esa subvención, normalmente suelen ser rápidos, al menos estos 2 años, ¿no? Así que sabemos que el gobierno sigue apostando porque desde el municipio se trabaje directamente actuaciones, y cuando tengamos la subvención y sepamos la cantidad, que aún no lo sabemos, pues veremos en qué formato podemos hacer las cosas y qué tipo de actuaciones podremos llevar a cabo. Claro, se programarán, ¿no?, ya las iniciativas. Sé que a través del Pacto de Estado, con esas ayudas, esas aportaciones, se han llevado a cabo en nuestra localidad, sobre todo campañas de sensibilización, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en esta casa, ¿no?, ha sido destinataria de esas campañas, o también con cartelería, ¿no?, que se ha colocado en distintos puntos de nuestra localidad. En fin, son distintas iniciativas que se han venido desarrollando, como decíamos, a través del Pacto de Estado, y esas iniciativas, esa línea de trabajo, pues se va a mantener también ahora de cara al futuro, ¿no?, porque me dices que ha vuelto a publicarse esa convocatoria, ¿no?, de subvenciones, sí, para los ayuntamientos. Sí, esto es una subvención que es directa, la hace el gobierno de forma directa, no hay que solicitarla, ellos no la adjudican en función del número de habitantes y tal, calculan, tienen una serie de ítems, ¿no?, que hacen que calculen la cantidad que recibe cada municipio de toda España. Y bueno, pues en función de la cantidad que nos adjudiquen, pues sí es verdad que estos años hemos trabajado mucho lo que es la concienciación, y es verdad que el tema de cartelería y tal lo hemos utilizado mucho, pero porque es que lo que no se ve no existe. Claro. Y hay que machacar mucho con que la gente lo vea y mandar mensajes. Y aunque yo sé que también tiene un sector, por desgracia, ¿no?, crítico, pero es la única forma que vemos que es posible en la que haya un poco más de concienciación, el insistir con la idea y con el mensaje. Y bueno, es un formato que funciona y tenemos que seguir pues intentando, si este formato funciona, y es verdad que debido a la situación pues quizás sea necesario pues volver a utilizar este tipo de recursos, ¿no? Porque como no podemos hacer tampoco, de momento parece ser que no podremos hacer cosas de eso, de confrontación de personas, ni de, pues si tenemos que optar por seguir mandando mensajes a través de diferentes vías, diferentes medios, diferentes recursos, pues se seguirá trabajando este tipo de formato, ¿no? Claro. Bueno, pues eso también en cuanto a proyectos de cara al futuro en materia de igualdad, seguir trabajando en esa programación a través de la línea de ayudas que llega mediante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por lo demás, Magdalena, ¿qué nos queda por decir? Simplemente, bueno, pues recordar, ¿no? El 25 de noviembre conmemora ese Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Tendrá lugar el próximo miércoles con la lectura de ese manifiesto, que de manera audiovisual, de manera virtual, se va a ofrecer a través de las redes sociales por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Exacto, pues que, bueno, que este año no nos podemos concentrar en la plaza ni podemos hacer marcha. Pero sí podemos recordar a las víctimas, y si este año la forma que la pandemia nos deja para poderlas recordar es a través de las redes, pues que todas las personas posibles que se sumen a esa difusión de ese vídeo que lanzaremos con el manifiesto conjunto, porque es la forma que tenemos este año para poder recordar, y no nos podemos olvidar que hay mujeres que han muerto a manos de hombres y que esto no se puede, tenemos que erradicarlo, que nadie, tenemos que conseguir que esa igualdad sea real, que el respeto sea real, y tenemos que seguir difundiendo mensajes pues de igualdad y de erradicación de la violencia hacia la mujer. Pues con esa línea fundamental, ¿no?, de trabajo, con ese objetivo principal y con esto que tú has comentado, ¿no?, recordar a las víctimas, que no caigan en el olvido, porque bueno, pues la pandemia no está haciendo que muchas cosas caigan en el olvido, ¿no?, y no puede ser así en el caso de la violencia de género, así que con esa razón de peso pues se va a llevar a cabo esa iniciativa, y nosotros que queríamos también trasladársela a todos los oyentes de Radio Ubrique. Lo hemos hecho con la concejala de Mujer y Política de Igualdad, con Magdalena Burdallo, que nos ha atendido hoy. Magdalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Buenos días. Buenos días.